Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2331 de Fórmula en los Negocios, jueves 4 de febrero. Gracias por acompañarnos. Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal, mi estimado Roberto, Laura? Buenas noches en este jueves, viernes chiquito, jueves para algunos, ¿no? qué buena palabra. Pues sí, algunos así le ponen, pero bueno, pues aquí estamos nuevamente trayéndole como siempre temas de actualidad, el trivial de la semana, como ya es costumbre, y por supuesto, pues nuestra compañía para que pase una hora, si no de información, por lo menos sí de diversión, ¿no? Yo creo que, amigos, quédese con nosotros, el tema de hoy es algo espectacular, ya estamos en febrero, pleno carnaval, así es de que espero que usted esté yendo rumbo, camino al carnaval, para que se pase un rato agradable aquí en, que ahora fue más temprano, ¿no? En febrero. Fue más pronto, sí. Es más pronto por acoplarlo a Semana Santa, que también es antes, ¿no? Ya lo explicamos en algún programa anterior, tanto el carnaval como la Semana Santa son dos fiestas que están, digamos, llamémoslas así, engarzadas, y se rigen por el calendario lunar, que no es el que usamos comúnmente, que es el calendario gregoriano, el que usted utiliza todo el tiempo es un calendario solar, y que fue implementado por el Papa Gregorio en el siglo XIII, me parece. ¿Cómo sabes, Madalifas? Para que veas. Entonces, la Semana Santa y el carnaval se rigen por el calendario lunar. Por eso es que dicen que son movibles, que se mueven de fechas, pero va en función de este calendario. Y la realidad es que cuando acaba el carnaval, al día siguiente es miércoles de ceniza, que es el primer día de la cuaresma. Es decir, pasan 40 días entre carnaval y Semana Santa. Entonces, así es como funciona esto, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad que quédese con nosotros. Información, la verdad que son datos que a veces ya no... Pues no nos ponen en... Me imagino que práctica, los encargados, ¿no? Del carnaval y todo este rollo. Que fíjate, curioso, todavía la semana pasada, antepasada, hubo algunas manifestaciones que quería gente que regrese el carnaval a Paseo de Montejo. Mira, ¿verdad? Puedo entender que a lo mejor no les guste mucho porque hay que desplazarse por mucha razón, pero ¿sabes qué? Hay un argumento contra el cual todos los que puedan argumentar la gente en contra se van a caer, y este es el baño. Era un problema el baño cuando era en Paseo Montejo, que la gente vaya al baño, y otro es el estacionamiento además, ¿eh? Digo, pero ese, bueno, es el segundo plano, total dejas tu carro a 10 cuadras y caminas, pero el baño era un verdadero problema. ¿Por qué? Porque no había baños suficientes. Y bueno, al carnaval mucha gente va a tomar cerveza, y la cerveza es altamente diurética, y entonces a la media hora ya estás queriendo ir al baño. Y deja de eso, para los hombres de repente volvían, Paseo Montejo un verdadero excusado, pero el problema es para las mujeres. Claro. Ahí sí, ¿no? Y sin embargo, las instalaciones de Ismaquil tienen todas las infraestructuras para soportar esa cantidad de gente, mucha más, y ahí no hay problema, pero mucha gente no lo entiende, ¿no? Sin embargo, pienso yo, te soy honesto, a mí, digo, fui muy pocas veces al carnaval, pero pues la tradición, el que se pasó en Montejo, en el centro, el desfile, pues le daba un toque especial al carnaval, ¿no? Definitivamente. Si bien creo yo que se debió de haber pensado en solucionar esos problemas como los que mencionas, pero bueno, también está el hecho de que tenemos las instalaciones de Ismaquil, que están diseñadas perfectamente para este tipo de eventos, ¿no? Bueno, hay que resolver el problema de llevar a la gente para allá sin costo. Y sé que hay autobuses hay transporte sin costo gratuito. De transporte gratuito. Entonces bueno, vayas al carnaval, hombre. En Río Janeiro hicieron esto hace muchos años con el mentado Sambódromo, ¿no? Sambódromo, sí. Antes era en las calles, ahora ya van al Sambódromo y mira, todos felices y contentos, ¿no? Pues ahí tiene usted, váyase para allá. Antes de entrarle con el tema, déjeme darle una recomendación. Vaya con nuestros amigos de Carfix. Carfix, servicio. De veras que tienen un servicio. Yo ya lo probé, llevé mi Jeep. Tienen, mire, lo interesante de este taller es que primero tiene la experiencia, el conocimiento de más de 40 años por ser el taller oficial de Avis. Así es de que pues usted podrá saber si ellos saben o no hacer mecánica. Segundo, que ya está abierto al público. Tercero, que es un taller integral. ¿A qué me refiero? Que incluye mecánica, toda la mecánica, mecánica express, general, mayor, ojalatería y pintura, electricidad automotriz, diagnósticos por computadora, tienen escáneres, estética automotriz, lavado de vestiduras, pulido, encerado y también hasta el servicio de llantas. ¿Dónde está Carfix? Avenida Aviación, bueno, sí, Avenida Aviación, allá en Colonia Zambula, es la calle 81A, número 614-C, está muy fácil de llegar. Antes de, si usted va rumbo al aeropuerto, antes de que empiecen las pistas, ahí va a ver del lado izquierdo a Carfix. Vaya, márqueles, haga una cita, 984-3393, 984-3078. Escríbales a taller.mith@carfix.com.mx. Mire, una ventaja importante, la atención de servicios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 7 a 2 de la tarde y tienen servicio los domingos. Usted puede, esto obviamente previa cita, hábleles, haga una cita. Son horarios ventajosos para que usted tenga la posibilidad de llevar su automóvil. 984-3393, márqueles, haga una cita con ellos y verá de lo que le estamos platicando. Pero bueno, ¿qué les parece, chicos, que entremos al tema? Un tema sensacional, sobre todo en la actualidad. Todas las empresas actualmente vivimos en el mundo o en la era, época, llámele como quiera, de la información. La época de la tecnología, en donde el desarrollo del talento de la empresa está fundado en los miembros de la empresa, sus trabajadores, y hay que desarrollar el talento. La fórmula para el éxito es tener a la persona adecuada en la posición correcta, sumando el hecho de que sean compatibles con la visión del negocio y de la empresa. Creo que estas dos cosas que son fundamentales en la empresa deben de empatarse con la visión. Mire, usted si trabaja en una empresa, le recomiendo un ejercicio. Escriba su visión, su sueño, usted qué quiere hacer, pero empátelo con la visión de la empresa. Eso le va a dar a usted una motivación adicional de pelear, de luchar, de trabajar por los mismos objetivos de su vida y los objetivos de su empresa. Eso es un ejercicio vital. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Sí, Robert, y fíjate, pues aquí me llama mucho la atención la definición que se entiende por talento como una persona ejecutivo o ejecutiva que posee las habilidades, capacidades, conocimientos para desempeñar exitosamente una función, aportando a los objetivos de los negocios. Claro. Y bueno, en este caso, este mejor talento, pues yo le llamaría una mejor disposición. Una disposición al cambio, poniendo por ejemplo lo que decían al principio del carnaval, que la gente se resiste, no tiene esa disposición al cambio. Correcto. Y eso que el cambio es para un bien común. Correcto. Sí, tengo que sacrificar mi comodidad de que estoy a 3 cuadras de Montejo y que antes yo iba caminando y si tenía que ir al baño, voy a mi casa, regreso. Digo, para refutar algunos argumentos que muy buenos puso René, que son razones que verdaderamente yo también apoyo, el por qué esté en Ixmaquil ahora el carnaval. Sin embargo, esa habilidad para estar dispuesto a los cambios que se presentan, sobre todo con el mundo actual tan rápido, tan cibernético, tan cambiante, pues en el caso de un ejecutivo que toma una dirección, pues tiene que tener esa rapidez de estar en una postura esta vez y estar en otra postura prácticamente a la semana siguiente. Capacidad de reacción. ¿No? Exactamente. Y de adaptabilidad, que es claro. Lo importante, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que en esto de lo que trata el tema, cómo desarrollar el mejor talento en tu empresa, bueno, aquí nos dice el artículo que es una de las fórmulas para que tu empresa sea exitosa. Sin embargo, a lo largo de la vida nos encontramos con gente que nos atiende y lo que te preguntas es, oye, ¿cómo es posible que el dueño de la empresa tenga este cuate aquí, no? Y entonces te das cuenta que en realidad al que te está atendiendo no le interesa mucho ser mejor talento. Ajá. Y al dueño no le interesa desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, y esto es una de las ¿cómo se llama? De los males con los que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? Precisamente porque muchos empresarios no están interesados en desarrollar el mejor talento. Sí, y aquí el tema, por ejemplo, es, puede tener las habilidades, los conocimientos, pero muchas veces no tiene la actitud. Claro. Entonces, puedes tener a una persona excelente en lo que hace, pero si no tiene esa actitud, pues eso también afecta. Pero vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos este viernes chiquito, como le llamamos a los jueves. Quiero dar las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo, y Ariel, que es su aprendiz, que está trabajando ahí en la operación, en la consola de operaciones, para hacer posible que este programa llegue. Gracias también por la música, ya sabe que nos gusta buen rock and roll, y siempre Juanelo nos consiente y nos pone muy buena música en los cortes comerciales. También le quiero agradecer a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Y también quiero agradecer y comentarles que está Ricardo Tapia en el Community Manager. Él es, no es el Chico Maravilla. Bueno, hace maravillas en las redes sociales, pero no es. Aranza pasó a otra posición, está trabajando en Adibor, y nosotros tenemos ahora a Ricardo Tapia, que es nuestro Community Manager. Él está pendiente de usted, comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Créame, todos nosotros los que colaboramos en este programa estamos pendientes de las redes sociales y de lo que usted nos escriba. Podemos mantener una conversación permanente con usted. Hágalo, díganos todo lo que usted quiera decirnos, no importa lo que sea, pero comuníquese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Ya estamos en el mes de febrero. Bueno, es un mes largo porque tiene 29 días. Un día más es año bisiesto. Así es de que sé el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadasi. Te invitamos a conocer nuestros modelos de 1 o 2 pisos, elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Recorre nuestras avenidas y glorietas. Ejercítate en el Centro Municipal de Tenis, donde podrás realizar múltiples actividades. Sé que daban clases hasta de zumba. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos y universidades, hospitales y centros comerciales. No tienes que esperar más. Pregunta por nuestro moderno modelo. Nuestros modernos modelos, nos platicaba el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, que están estrenando modelos nuevos en todos los fraccionamientos, así es de que tienes que ir a verlos y estrena casa aún más equipada. Déjeme decirle que cada año mejoran los modelos, le agregan cosas, mejoran el diseño, La verdad que Sadassi aplica ingeniería de punta para la construcción de las casas. Visita la casa muestra en nuestra oficina de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Además, déjeme decirle, inscríbase a la sexta carrera Sadassi Las Américas, que ya es el próximo mes. Va a tener un cupo máximo de 3,000 atletas, así es de que hágalo ahora, inscríbase, vaya, márqueles por teléfono, inscríbase y participe en esta carrera que ya es uno de los eventos pues más importantes en la ciudad de Mérida. Se va a divertir, va a haber botargas, va a haber sorpresas, va a haber rifas, va a haber cochinita, va a haber, bueno... Y bueno, hacer ejercicio en familia, yo creo que es lo mejor. Márqueles 176-3050 a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Porque recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan esta noche René Bernal y Laura Alcalá y estamos comentando y platicando sobre este tema tan importante que es el desarrollo. ¿Cómo tener el mejor talento en sus empresas? ¿Con qué continuamos, muchachos? Fíjate, fíjate, Robert, que aparte de la disposición al cambio, aquí hay un desafío muy interesante que se menciona en el tema, sobre todo tratándose del actual mercado laboral, en donde involucra el sistema educativo y la empresa, ¿no? De cómo salimos los estudiantes, cómo salen los estudiantes de este sistema educativo para ingresar a las empresas. Y hoy en día, en cuanto a estos talentos que se desarrollan en el sistema educativo, no son suficientes. Las empresas requieren una manera diferente de esta educación. Tan es así que lo vemos reflejado hoy en día de cómo están naciendo nuevas instituciones educativas privadas, adaptando nuevos sistemas educativos, nuevas formas de implementar esta transmisión de conocimiento en cuanto a procesos, en cuanto a pues ahora sí que diferencias, licenciaturas, etcétera. ¿Y a dónde voy en este tema? En el libro donde que escribió Julio Olaya, del conocimiento a la sabiduría, fíjate que comenta de esta crisis que hay hoy en día, de que estamos separados de lo que yo sé que soy, qué es lo que yo soy si soy ingeniero, y que yo hago las cosas de acuerdo a cómo las aprendí. Sin embargo, no me importa el estado de ánimo o la relación con mis compañeros o mi relación con mi entorno. Lo dejo por alto. Yo llego a chambear, a hacer lo que sé hacer y si tengo que pasar por encima de todos, paso por encima de todos. Así hemos salido de este sistema educativo. Y así eso, nos han enseñado. Y eso es lo que menciona Julio Olaya en este libro, muy interesante, por cierto. Y aquí lo están mencionando nuevamente, que este sistema educativo está falto de humanismo, diría yo, y falto de integración. Por eso vemos que luego las empresas se están rompiendo en pedazos, pero no porque sus procesos estén mal o no porque no se estén actualizando, sino porque los miembros y los integrantes de esa empresa no se están comunicando, no se están relacionando, no están haciendo equipo. Cada quien hace lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer y para lo que es bueno hacer y ya. Y no le importa qué pasa con el resto. No le importa si realmente está uniendo a la empresa y convirtiéndola en una sola o si nada más él llega a hacer lo que le corresponde y punto. Me limpio las manos y digo, bueno, yo ya cumplí. Y si ustedes están cayendo y no meto las manos por ustedes, ¿no? Algo así. Bueno, aparte de lo que comentas, hay otro punto importante. Normalmente las empresas, algunas, piensan que por el hecho de contratar gente con ciertas competencias, pues ya la hizo. Y no es así. Falta la parte que tú mencionas, que es la parte de integración. Integración al equipo. Y eso se logra con capacitación constante. Claro, claro. Sí, yo creo que tendremos que ir un poco más profundo en esto que comentan, muchachos. Creo que la parte importante es que hemos perdido esa conexión con el mundo, esa conexión humana entre todos nosotros. Y pensamos que lo más importante es el conocimiento per se o la información. O sea, y más ahora con esta ola tecnológica donde vivimos desconectados con nosotros mismos en ese proceso de aprendizaje. Nosotros en coaching le llamamos el soft skill. ¿Cuáles son tus habilidades humanas? ¿A qué me refiero con esto? Que nos alejamos de las emociones, nos desconectamos de la alegría, nos desconectamos de la tristeza, nos desconectamos de la ternura, nos desconectamos del amor. Si nosotros aprendiéramos nuevamente, es algo que tenemos que reaprender. A todo esto, todo este conocimiento que está científico, o sea, el conocimiento científico nos lleva a que ahí no, en las cosas no hay emociones. Y nos vemos a nosotros mismos como cosas, como objetos, no como sujetos. Perdimos esa conexión. A lo mejor el mundo y lo que hacemos con el mundo sería diferente si nos conectamos en ese proceso de aprendiz. Es una forma que tenemos nosotros intrínseca. El ser humano siempre está en búsqueda de las nuevas cosas, pero conectadas interiormente, creo yo que daríamos mejor resultado. Esa es la propuesta que tiene Julio Laya en el libro. Por eso le llama del conocimiento a la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de nada más tener conocimiento o tener sabiduría? Le hemos dejado mucho a los robots, a las computadoras. Por ahí leí un artículo de Andrés Oppenheimer donde la inteligencia artificial y los robots van a desplazar a muchas personas. Pero lo que yo creo que nunca podrán hacer los robots es ser humanos. Y ser humanos significa estar conectados con nuestras emociones, con el mismo planeta y con la misma sociedad de una manera, diría yo, más efectiva, más humana. Pero bueno, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves 4 de febrero. Déjeme darle una recomendación. Mire, se acerca el fin de semana. Váyase a comer o a cenar al restaurante El Argentino. El Argentino es un restaurante, la auténtica parrilla argentina de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Usted puede disfrutar de esos deliciosos cortes de carne, como la picaña, el asado de tira, el prime rib. Ahora últimamente están trayendo costillitas, no, agujas tipo norteñas, que las asan de una manera, yo no sé qué tiene ese asador del Argentino y el chef, porque verdaderamente saca unos pedazos de carne asados de tal manera que son una verdadera delicia. ¿No me cree? Vaya y compruébelo, vaya al Argentino, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. De veras, El Argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. ¿Dónde está El Argentino? A media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento, así es de que vaya para allá y diga que escucha Fórmula en los Negocios para que arranque su comida, su cena, con una buena copa de vino, que también tienen muy buenos vinos. excelentes vinos. La selección que hace Miguel es extraordinaria. Pero bueno, mi querido René, tienes tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. En este caso, capacitación de excelencia, te recuerda el artículo 59 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que los vehículos menores, entiéndase las bicicletas, deberán encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y contar con los siguientes dispositivos: un faro delantero de luz blanca que permita ver personas y objetos a una distancia de 50 metros y un reflejante color rojo en la parte posterior visible desde una distancia de 100 metros. En esto sí queremos ser muy insistentes en que si usted sale de noche en bicicleta, por favor ponga todas estas o si puede más accesorios para que usted sea perfectamente visible y evite ser presa de algún automovilista pues descuidado, ¿no? Al final de cuentas no es que salgan a ellos a ver a cuántos ciclistas se atropellan, ¿no? Pero no se ven, man. Exactamente. El problema es que no se ven. Exactamente, el problema es que no se ven. Entonces usted, señor ciclista, no sea el causante de un accidente que va en contra de su propia, pues, de su propia vida, ¿no? Llámenos a capacitación de excelencia para los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, manejo defensivo para motociclistas y manejo defensivo para adolescentes al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y sobre todo los ciclistas, amigo. Cerciórese que tenga los reflectantes rojos atrás de su bicicleta, porque eso le puede salvar la vida. Pero bueno, si no tiene reflejantes, que ponga un DVD o un CD, que es la parte reflejante. Ahí está. Que eso también puede ayudar. Y además te vuelves ecológico porque estás reciclando. Oh, exactamente. Un material que es... Los DVDs y los CDs son altamente contaminantes y además son muy tardados. No son biodegradables, son nada biodegradables. Así que con eso puedes ayudar. Están hechos de policarbonato, que es altamente contaminante, aluminio, laca, colorantes, materiales que no son nada biodegradables. Entonces, si además de que quiere salvar su vida estando en su bicicleta, pues aproveche y haga un poquito de mi ventana ecológica que aquí tenemos en Fórmula en los Negocios para usted, en donde puede hacer pequeñas acciones para cuidar la ecología. Ahí tiene usted, amigos, también hágale caso a Laura. Y tenemos, mire, esto es parte del desarrollo del talento en las empresas. Tenemos que conectarnos con las habilidades que nos lleven a tener un mejor planeta. Miren lo que ya está pasando en el calentamiento. El año pasado fue declarado, por las temperaturas tan altas, el año más caliente en más de 100 años. Vea lo que nos está pasando ahora con las temperaturas. De repente esas tormentas invernales en esta época, que cosa que nunca se había visto, la tormenta de hace dos o tres semanas en Washington. Impresionante cómo las temperaturas cambian de la noche a la mañana, cuando aquí en Mérida, antes, previo a la entrada de un frente frío, un norte, la temperatura llega hasta los 30 grados. En esta época de invierno, y de repente al día siguiente amaneces a 6 grados de temperatura. Así es de que esos cambios bruscos de temperatura son ocasionados porque nos hemos acabado el planeta por el famosísimo calentamiento global. ¿Podemos ayudar nosotros en esto? Sí, y ese es parte del desarrollo del talento que tenemos que hacer en este, pues en este llamado, yo le llamaría llamado de encontrarnos a nosotros mismos y desarrollar las habilidades que nos hagan ser, aparte de una mejor empresa, y nos lleven al éxito, pero nos lleven al éxito no monetario, no económico, sino al éxito social, al éxito humano, al éxito entender otra vez, retomar el camino, pues que yo no sé dónde lo perdimos a nivel social, pero que lo hagamos, ¿no? Fíjate que en el corte pasado mencionaste algo importante, y es que estamos desconectados de nosotros mismos como seres humanos. La realidad es que seguimos conectados, pero a través de intermediarios, que son los gadgets. Es decir, ¿cuántas veces no ha visto usted, amigo, radioescucha en algún restaurante, que toda la mesa está pues texteando con otras personas. Y nadie se está viendo igual, la cara. Igual y hasta entre ellos mismos, porque se dan casos. Y tienes a la persona físicamente ahí y no le das la importancia. O sea, prefieres dársela al aparato telefónico. Yo recuerdo que antes, cuando no teníamos tanta presión por parte de los mentados gadgets, pues simplemente te las arreglabas y no tenías teléfono, no tenías teléfono móvil, o no tenías WhatsApp, y entonces pues la gente se esperaba y se adaptaba. Claro. Ahora, desafortunadamente, sí se ha adaptado a las nuevas tecnologías, pero esto ha hecho que se despersonalicen. Y como dice Roberto, que se desconecte uno, ¿no? De la presencia humana. Fíjense, sí, yo creo que aquí es profundo el comentario, amigos, pero pues es una invitación a que lo hagamos. Todo lo tenemos disponible. No necesitamos, como la tecnología, por ejemplo. Necesitamos, para aprender tecnología, pues tiene usted que echarse una carrera de ingeniería, tiene usted que ir a Silicon Valley, no sé. Pero para reconectarnos con nosotros mismos, en lo que tenemos que ser, en qué ser nos tenemos que convertir, en qué sociedad, en qué podemos contribuir nosotros, eso lo tenemos nosotros aquí y ahora. Es simple una decisión que usted debe de tomar para iniciar ese proceso de aprendizaje. Nosotros en Fórmula en los Negocios pretendemos hacer ese camino, traerle, por eso le hemos traído esta información en los últimos programas, para que verdaderamente podamos nosotros establecer esa reconexión con todo. Y déjeme decirle, hay empresas ya que lo están haciendo y que tienen un éxito inusitado. Sí. Les digo, una empresa, Google. No, y hay otras que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero el concepto es creando empleados felices. Correcto. ¿Cómo se llama la empresa? Nice Place to Work, algo así se llama. Que National Soap ya tiene el distintivo, una empresa yucateca. Nice Place to Work, o un lugar deseado para trabajar. Y bueno, ahí lo que se implementa es esa satisfacción de ir a trabajar, la felicidad, de lograr la felicidad en el lugar de trabajo. Entonces, ha tenido un repunte esta filosofía, esta atención, sobre todo, porque pues nos hemos desconectado de esas emociones, nos hemos desconectado de lo interno. Estamos enfocados únicamente a lo externo, a lo que es el dinero, a lo que es el materialismo, a lo que es mi profesión, a lo que es mi talento que demuestro, a lo que es mi prestigio, a lo que soy, ¿no? Yo soy lo que yo hago, cuando realmente somos lo que somos. Somos toda la mezcla de emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que conversamos con nosotros mismos internamente. Pero fíjate que el empresario tiene que romper el paradigma de que le tiene que costar eso. O sea, lo tiene que dejar de ver como un costo. El volver a su empresa como a Nice Place to Work. Que nos va a llevar un tiempo. Lo que tiene que entender es que, okay, sí va a invertir, pero eso le va a dar muchísimo mejor resultado a los que tiene Y hasta empezando ahora. Desde la cabeza, ¿no? Desde el director. Esto, porque si él no se la cree, pues está difícil, claro, lograr ese cambio. Pero. Pero bueno, pues vamos, un corte, ¿no? Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que son temas importantes para reflexionar. Nosotros, créame, que no pretendemos decirle lo que tiene que hacer. ¿Quiénes somos nosotros para llegar a esas condiciones? Pero sí le pedimos que reflexione con lo que le traemos. Buscamos temas que consideramos que están en boga, que es el camino que debemos de encontrar, Y bueno, pues haga simplemente lo que le haga sentido, pero llévelo a cabo. Déjeme darle una recomendación. National Soft, hablamos de esta empresa que obtuvo el distintivo de empresa agradable para trabajar o Nice Place to Work. Nuestro amigo Farique Cetina, que verdaderamente ha desarrollado una empresa y un equipo de trabajo felices, se les nota, usted los conoce y ve, y además tienen las habilidades de la tecnología para desarrollar productos como On The Minute. On The Minute es una aplicación para el control laboral que ha ganado premios a nivel nacional y está ganando terreno importantemente. Usted lo puede comprar aquí para su negocio, es para pequeñas, medianas o grandes empresas. También tienen el software que ellos desarrollan, es el Soft Restaurant. Este mundialmente instalado en muchos restaurantes, así es de que, amigo restaurantero, no pierda el tiempo, acérquese a National Soft. Ellos son expertos en el desarrollo de este tipo de aplicaciones y además, pues son empresas que están despuntando y que están dando la pauta precisamente de esto que le platicamos. Márqueles 941-5077, 941-5676, o escríbales al correo ventas@nationalsoft.com.mx. También déjeme darle una recomendación: Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Acérquese a ellos. Es un hospital que también está dirigido por un emprendedor muy joven, José Manuel Pacheco, y que están haciendo las cosas también acercándonos a este humanismo. Él dice, yo quiero tener un hospital que sea cercano a la gente, con precios accesibles, con la tecnología de punta. Han invertido en los mejores equipos. Yo creo que es uno de los hospitales en Mérida que tiene el mejor equipamiento para el cuidado de su salud. Acérquese al Centro de Especialidades Médicas, que está en Avenida 60, esquina con Avenida Colón. Bueno, no está en la mera esquina, está a un media cuadrita, enfrente del Hyatt. Atrás del hotel este... se me olvidó el nombre, enfrente del Hyatt. Así es. Para más fácil, pero bueno, ya dejen de estar dando anuncios ustedes. Pero bueno, ¿con qué cerramos? Un tema muy interesante. Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en este programa. Bueno, pues mira, estamos con el tema este, ¿cómo desarrollar el mejor talento en tu empresa? Y bueno, uno de los, de los retos, de los desafíos, es, el elegir individuos que deben poseer la convicción para desarrollarse, es decir, el empleado de tener la apertura. Sí, que tenga, ¿sí?, la iniciativa. Exactamente, de buscar ese aprender. Desarrollo. Claro, sí, porque si te topas con una piedra, pues difícilmente vas a poder inyectarle. Que ya lo sabe todo y que ya no tiene que aprender nada más, ya es producto terminado. Eso se llama la gravedad, que es algo que nos impide el aprender. La gravedad es una actitud que mucha gente asume cuando cree que sabe. Exacto. Y que lo sabe todo. O lo que casi es lo mismo, cuando cree que él sabe, que posee, le otorga un estatus diferente a la gente, sobre todo a la ignorancia. O sea, claro, como yo soy el que sabe, y entonces eso le impide comunicarse, no entiende las condiciones, la mirada. Es gente que muestra un desprecio hacia las demás personas. Las palabras son rebuscadamente difíciles y, si es posible, se citan autores cada pocas frases. La risa es ausente. Los notamos y los encuentra usted fuera de una autenticidad. Las interpretaciones sencillas sobre cualquier asunto son despreciables precisamente por eso. El conocimiento es asunto que no admite la emoción de la alegría. Pensamos, esa es la gravedad. Cuando nos volvemos, cuando el trabajo no lo haces con alegría, y porque lo tienes que hacer, se te vuelve una carga. No eres feliz. Tú mencionaste una frase hace rato, que todos los empresarios deberíamos de buscar la felicidad de nuestros trabajadores, la felicidad de nuestros clientes. Sí, y también mencionó que porque sabemos que un trabajador feliz produce más. Claro. Y no confundamos la gravedad con la seriedad. O sea, claro que hay trabajos, el trabajo merece seriedad, pero no debe de estar desconectado de la alegría de ser feliz, de que te guste lo que hagas, de que despiertes y que digas, oye, pues sí, tengo mucho trabajo, y que de veras te dé gusto hacerlo. Aquí es cuando el trabajo o lo que usted haga, amigo, conéctelo con los beneficios sociales, agregar valor a su cliente, a su sociedad, tener sentido de por qué hacemos las cosas y por qué las hacemos. Está muy complicado lo que estoy diciendo. Bueno, pues bueno, compártenos de eso que en otras haciendo. Palabras, si usted es de los que... No. Si usted es de los que dice ese dicho de que qué tan malo es el trabajo que hasta pagan por hacerlo, cambie de trabajo, porque entonces está en el camino erróneo, ¿no? Sí. El segundo, recomendación que nos dan aquí para encontrar o desarrollar el mejor talento es que las instituciones formativas deben brindar los conocimientos técnicos necesarios al ritmo que el mercado laboral lo requiere. El mercado laboral actual y comercial pues es diferente de hace 20 años. Es un desafío total. Años seguimos con el mismo sistema educativo. Correcto. No, el sistema educativo tiene 40, 60 años. En la época de la piedra. El sistema educativo y el sistema laboral, el mismo. Es un desfase completo, o sea, no empatan. Ni donde le busques no empata. No, pero por ejemplo, hemos hablado muchas veces que el sistema laboral sigue siendo el del siglo 20. Por eso. En donde era trabajar por objetivos y no por resultados, ¿no? Que ahora la propuesta es trabajar por valores, por principios, ¿no? Exacto. O sea, la dirección de una empresa debe de pasar de dirigir por objetivos, que acuérdense que hubo una gran revolución, aquello de la reingeniería y todo eso, y ahora pues la propuesta es trabajar en base a principios, en base a fundamentos de que nos vuelvan humanos otra vez. Nos hemos alejado de la humanidad y eso nos lleva y nos aleja de muchas cosas. Que amigos, la propuesta es esa, acérquese al desarrollo del talento en la parte humana, en su empresa. Verá los cambios, notará las cosas que serán diferentes. Mira, aquí el tercer punto se me hace importante. Las empresas deben ofrecer atractivos esquemas de capacitación de acuerdo con sus necesidades. Y muchas veces el premiar al empleado no quiere decir que usted le tenga que dar más dinero. Si usted lo capacita, él se lo va a agradecer, se lo va a reconocer. Ah, claro, y se va claro. a comprometer más con la empresa. Se va a ganar la lealtad del trabajador. Es correcto. Y mire que la lealtad y la confianza también son elementos básicos que necesitamos en nuestra sociedad, ¿no? Ya ve que no tenemos confianza pues, ni de las autoridades, ni de la policía, ni de... Y eso nos provoca un malestar, un dolor enorme en la sociedad y no nos permite avanzar. No nada más la importancia de los conocimientos técnicos, porque muchas veces hemos confundido la información con el conocimiento técnico, la habilidad de desarrollar tecnología, no nada más conocer la información, sino cómo desarrollarla, que eso es lo que ha hecho a los países, pues Estados Unidos, Japón, los países asiáticos, porque ellos desarrollan la tecnología y nosotros no, nosotros la copiamos, la traemos, solamente nos traemos la información. Pero bueno, interesante el tema, amigos, hay mucho que reflexionar en este tema. Yo le pido una disculpa si fui complejo en lo que dije, pero pues intentaba explayarles mi sentir y lo que estoy aprendiendo, porque también somos aprendices en este proceso nuevo de ver la vida. Pero bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Se acabó el programa. Ya estamos al Listo. Final. Listo, pues gracias amigos por escucharnos. Buenas noches, el auditorio, feliz jueves. Bien, amigos, esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.